Mario Anguiano, otro ex-gober. Nada más 66 millones de transo. Esta es la lista negra de gobernadores y exgobernadores que ya nos tienen. ¿Sabes qué va a pasar con ellos? Lo mismo que el de Aguascalientes. ¿Te acuerdas del de Aguascalientes, Reynoso Fernández, que alcanzó a pisar la cárcel, creo que 32 segundos? Nada. ¿Tú crees que van a hacer algo contra los hermanos Macana, los Duarte de Veracruz y el de Chihuahua? Nada. O el señor Padres, ya la PGR lo investigaba, ahora ya no. El de aquí, el de Sonora. Y acá, por acá anda Jalisco, Emilio González, libre como una palomita, después de todas las raterías. Y si nos vamos a Chiapas con Sabines, y si nos vamos, nos podemos pasar. Ah, estos de Tamaulipas, ¿no? Que los persiguen en Estados Unidos. Yarrington, Hernández, Eugenio, y el otro, y el otro, y el otro. ¿Te das cuenta? Y eso que nada más estoy hablando de gobernadores, porque pudiera hablar de presidentes, de diputados. Bueno, ahí está el tal Gamboa que aterriza donde se le pega la gana. Esta es la clásica clase política impune, corrupta, que no pasa absolutamente nada. Es la faramalla en su máxima expresión. Es una obra de teatro que ya hemos visto 150 mil millones de veces con diferentes actores. Vete al estado que quieras. Ahí está Hidalgo, la colección que tiene Lugo, Murillo y todos los demás. Ya sabe los nombres. Y te puedes ir a Nuevo León con nuestro querido Rodrigo Medina y el tal Bronco, que ha resultado ser un fraude, un fiasco, otro rata más, independientes o del PRI o del PAN o de cualquier partido, PRD o de cualquier partido político, con su cara de mosquitos muertos, pero son así, cizañosos, ladronzuelos, pero tienen cuello blanco y barba blanca, y hacen lo que se les pegue la regalada gana, y todavía sonríen con su sonrisa cínica, malévola. ¿Tú crees que van a hacer algo contra los Duarte? A lo sumo, y eso ya siendo verdaderamente positivo, los acusarán de no sé qué rollo, pagarán una multa, una fianza, un no sé qué, y adiós mundo cruel. Ese es el México real. Ese es el México de todos los días. En la lista negra de delincuentes siempre van a aparecer funcionarios. O en funciones o en ya no funciones. Desde el funcionario menor corrupto hasta el funcionario mayor, pasando por toda una realeza que viven como si fueran reyes. Ah, está este pobre diputadillo de quinta, de San Luis Potosí, que por ser diputadillo de quinta de San Luis Potosí, se siente el rey del mundo y a mí nadie me toca. Esa es la clase política prepo. Ahí está la niña de Ciudad Juárez, que a los 36 años se quiere jubilar porque ya trabajó 16 años de y todavía el cabildo lo aprueba. Una pensión vitalicia de 21 mil pesos al mes de aquí a que se muera, y si se muera a los 76 años, ahí van 10 millones de pesos. ¿Pero sabes qué es lo peor del caso? No, lo peor no es que este imbécil, pobre diputadillo de quinta, se ponga al tú por tú con la policía. Ese no es el problema. El problema es el teatro que se está haciendo. El problema es que nosotros, los gobernados, seguimos siendo pasivos. Vergüenza nos debería de dar que no podemos ni siquiera con un maldito gobernador. Ah, eso sí, pedimos la renuncia del preciso. Si no podemos ni con estos que son una bola de ratas, ahí está el de Morelos, que está en funciones. Y lo podemos correr ahorita, nunca. ¿Sabes qué? Nosotros efectivamente tenemos el gobierno que queremos. Nosotros somos los elegidos y nosotros los elegimos a ellos para que nos roben, para que nos trancen, para que nos maten, para que nos amenacen, para que hagan lo que quieran, porque efectivamente no son gobernadores, efectivamente son virreyes y nosotros una bola de vasallos y de esclavos. ¿Quieren correr al presidente? Si no podemos con un maldito asesino gobernador como los hermanos Macana de Veracruz y de Chihuahua, ¿en qué país crees que vives? ¡Capta, güey! Somos nosotros los culpables de tener esta lista negra de gobernadores impunes y corruptos y nosotros no hacemos nada. ¿Quién es él? Tú y yo. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?